Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcárate y en la preproducción, y hoy desde el piso haciéndonos compañía, Mariana Besone. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés después de unas dos semanitas de vacaciones y felices de estar de nuevo acá en el estudio de la radio desde la ciudad de Toay. Como todos los martes, les vamos a proponer un diálogo a partir de un hecho artístico. Vamos a tirar esa piedra que prometimos en la presentación al agua para ser parte de las ondas concéntricas que vamos a producir. Vamos a conversar. Algo así como versar con alguien, versar en compañía. Y lo haremos nada más y nada menos que con una poeta. Y yo digo poeta porque me gusta más que poetisa. Les vamos a ir dando las coordenadas para que sepan de quién estamos hablando y con quién vamos a conversar en el día de hoy. Nació en Córdoba y vive en Santa Rosa. Participó de diferentes talleres literarios y formó parte de publicaciones colectivas como Nos Permitimos en el año 93 y otra vez Nos Permitimos en el año 95. Dicta talleres gratuitos de poesía para mujeres privadas de la libertad en la Unidad 13 de Santa Rosa. Forma parte de la Asociación Pampeana de Escritores. Es autora del libro de poesía Línea en Fuga, que editó la editorial Siete Sellos en el año 2020. Vino a conversar con nosotras hoy Alicia Santillán. Hola, ¿qué tal? Hola, muchas Alicia. Gracias por invitarme. Gracias por haber venido, por haber aceptado esta... formar parte de esta conversación en el día de hoy. Ya vamos a ir al libro que uh-huh. te decía recién cuando comenzaba, que cuando nos encontramos, que la verdad que fue un disfrute leerlo. Pero antes me gustaría que nos contaras cuándo supiste y cómo supiste que eras con la poesía. Primero tendría que responder cuándo me pensé con la escritura. Ok. En realidad no fue desde niña, como dicen muchos, o muchas, o muches, sino que en realidad me encontré con la escritura siendo joven, pero ya grande. Pienso que fue justamente en una época en que tal vez el hecho de haberme trasladado a esta ciudad y haber dejado Córdoba, necesité alguna manera de expresión y de vincularme con un nuevo entorno, digamos, ¿no? Y previamente disfruté de lecturas, digamos. Uh-huh. Eso fue el paso previo a escribir. Y realmente busqué un espacio para poder hacerlo y ese espacio fueron los talleres de escritura. Y bueno, a partir de allí fueron ensayos y bueno, escribir, narrativa, poesía, medio mezclado, todo lo que surgiera, y como distintas aproximaciones a la escritura. Hasta que en este momento, si bien escribo narrativa y hago taller de narrativa, y es un espacio importante también de escritura para mí. Creo que la poesía siempre gana por alguna cabeza, digamos, en este afán de expresarme, ¿no? Así que tal vez por eso también edité un libro de poesía. Claro. Yo sola, digamos. Claro. Pensaba cuando estabas haciendo este relato, me resonaban dos cosas. Una, me vino así como la idea, el concepto de soltar amarras. Uh-huh. Cuando vos, ¿no?, dijiste, bueno, me llegó, yo ya me había trasladado, ya era grande. Entonces pensaba en dos sentidos. En el sentido de que tal vez para escribir hay que soltar algunas amarras, y también en el sentido de cuánto permite de cuántas amarras permite soltar la poesía, no es como un ida y vuelta. La poesía, no la escritura. La escritura, sí. Sí, este soltar amarras significa de alguna manera no solamente expresarse para uno mismo, uh-huh, sino que en realidad empezás a abrirte hacia los otros, claro, hacia la mirada del, uh-huh, otro. Y en este sentido uno tiene que soltar prejuicios, uh-huh, tiene que soltar también pudores, uh-huh, y tiene que soltar lo que uno tiene adentro, claro, y que está ahí, ¿viste?, como a punto caramelo en algún momento de salir. Claro. Y bueno, eso es lo que me parece que sucede, que uno suelta amarras con aquello muy profundo que siente, que a veces lo tenés consciente y la mayoría de las veces es inconsciente, hasta que surge una forma de decir o de narrar o un tema o un argumento, uh-huh, o lo que fuera. Pero y entonces también ahí aparece esto, ¿no?, de soltar amarras, y vos decías la lectura previa, uh-huh, ¿no? Bueno, una no puede dejar de pensar en Borges y en su, uh-huh, poema El lector, ¿no? Sí. Que otros se jacten de lo que han escrito, sí, y yo de lo que he leído. ¿No? ¿Algo de eso hay en vos así? Sí, porque, digamos, uno, la verdad que yo tengo una amiga, Susana Sledneu, que, uh-huh, ella es una gran poeta, entre otras amigas poetas que tengo, y creo que ella me dio una pista en esto de soltar amarras también. Ajá. Ella decía, bueno, yo escribo y en algún momento lo suelto. Claro. Y es como una cosa de decir, bueno, yo lo suelto para que alguien recoja. No importa si esto tiene que ver con esto que vos decías, ¿no?, de ser importante, que alguien te recoja, sino que a alguien le resuene lo que vos has, claro, escrito. Y en ese sentido creo que también uno para escribir ha tenido que leer para que otras cosas resuenen en uno. Esto ya sabemos, nadie es original completamente. Uno es lo que es la, uh-huh, historia de cada uno, más la historia o los recorridos lectores que haya tenido. Así que me parece que eso es lo importante. Aunque, ¿no?, escribas en soledad, termina viendo como una escritura colectiva en el sentido de que uno va recogiendo, ¿no? Una va recogiendo todos aquellos fragmentos, aquellas palabras que a lo mejor en algún lugar quedaron y uno no sabe dónde, y se van plasmando en esa escritura. En este sentido, pensaba, ¿es posible escribir lo que no se puede decir? ¿Es posible escribir lo que no se puede decir? Si encontrás la metáfora, sí. Bueno, qué interesante, porque de última la escritura y la poesía es de eso, ¿no? Es eso, sí, sí. Yo creo que sí, que uno, sí, en realidad dice, uh-huh, todo lo de uno, aun cuando hable de terceros, ¿no? Realmente que la realidad sea más objetiva, digamos, en ese sentido. No totalmente objetiva, un poco más, uh-huh, objetiva, más distante de uno, porque conoce a lo mejor la superficie de determinadas situaciones o realidades, pero sin embargo, en realidad uno es uno cuando escribe. Hay en la poesía, podríamos decir que hay una peculiar relación entre lo que en el psicoanálisis se habla de registro simbólico, uh-huh, imaginario y real. Uh-huh. Y bueno, y ahí se juega esto, ¿no? Con las imágenes y con, uh-huh, las imágenes que pueden pasar al plano simbólico y con esta intencionalidad que finalmente en la poesía se va bordeando. Y el otro día en una conversación yo lo planteaba, creo que era que con Guillermina, uh-huh, Gabaza, que era que llegar hasta ese, hasta el, ir avanzando cada vez más hasta el borde de ese vacío que nunca se va a poder, uh-huh, colmar, que nunca, uh-huh, se va, pero la poesía tiene mucho de esto. Sí. Y en la tuya es que aparece. Sí, sí. Este es interesante lo que vos decís porque tiene que ver también con ciertos procesos que se dan en la propia escritura, ¿no? Uh-huh. Es como que al comienzo uno está demasiado presente el yo, por decirlo de, claro, alguna manera, ¿no? Y cuando, digamos, en estas últimas etapas, por decirlo así, yo a veces estoy conforme con esa primera producción y sobre todo en poesía, viste que terminas de, uh-huh, escribir, recortás, sacás, podás un poquito, lo volvés a leer y decís, está más o menos, ¿no? Y ese es cuando casi la lectura, la escritura es casi automática, por, uh-huh, decirlo, cuando uno se deja llevar por las palabras que surgen. No es que uno esté escribiendo conscientemente, así digo, decir esto voy a poner. No, no. Es casi una forma, digamos, de escribir cuando uno se deja llevar por la palabra, por lo que siente. Entonces, en ese sentido es muy interesante. ¿Sí? Leía que Mallarmé decía que la poesía es dejar que las palabras tomen la iniciativa. Uh-huh. ¿Es esto que estás diciendo? Sí, sí, tal cual, tal cual. La palabra va primero. Que... Sí, sí. Implica como un despojarse de sí misma también. Sí, algo, sí. Algo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que ese despojarse... se da en el propio acto de escribir, uh-huh, y después te das cuenta del despojo, de lo que has dejado. Es como retroactivo. Retroactivo. Una significación, sí, retroactiva. Sí, es una significación. Interesante. Es muy interesante porque, te vuelvo a repetir, cuando uno, digo, no sale siempre ni nada, además es por, uh-huh, ahí mi experiencia, que cuando uno permite que eso suceda, los textos fluyen, claro, la palabra fluye y te vuelvo a repetir, es como que uno en esa autoevaluación, digamos, o autocrítica, puede decir, esto tiene un toquecito que me gusta, o tiene, bueno, eso, ¿no? Porque está, en realidad, porque es uno puesto de otra manera. Claro, claro. Así que bueno. En este programa la música la elige nuestra invitada y Alicia nos va a convidar en esta primera pausa musical con El sol parece lluvia, qué mejor para el día de hoy, del Rally Barrio Nuevo. Camino me voy, no tengo apuro en llegar, no, no, tampoco tiempo para detenerme, tan solo quiero rodar. Soy mar, porque soy grito que habrá de escucharse más allá o más acá, y porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde. Thank you. estrellas donde ya no hay multitud. Porque no puedo volver, porque así puedo cantar, porque mis ojos serán de la tierra y mi alma se ha de esfumar. Porque el sol parece lluvia y el trigo verde girasol. El sol parece lluvia y el trigo verde girasol. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Alicia Santillán, autora de este precioso libro que se llama Línea en Fuga, libro de poemas, de 32 poemas que están divididos en 4 secciones. Y pensaba en el título, porque nos vamos a meter allá a hablar del libro en sí. Y pensaba que la línea en fuga surge o es la prolongación de un punto de fuga, ¿no? Sí, sí, algo así. Bueno, el nombre del libro tiene que ver con el último poema que aparece en el libro. Y bueno, también tiene que ver con esto de la muerte. Tiene que ver con lo trascendente, uh-huh, y sobre qué pensamos de lo trascendente, lo que no sabemos del más allá, si es que existe o qué. Así que, bueno, en ese sentido es la línea en fuga. Algo que, como vos decías recién, si hay algo que se puede decir o no decir, nombrar o no nombrar, uh-huh, darle entidad o no darle entidad, tiene que ver con eso, ¿no? Porque ahí dice lo que pienso que es Dios, algo así. Uh-huh. La verdad que yo ni misma me acuerdo cómo dice. ¿Podemos alterar el orden y leerlo al principio? O si no, mira, vamos a hacer como una vos cosa. Quieras. El primer poema que te invito a leerlo, que se llama Con ojos de pez, uh-huh, y empezamos por el primero, antes Dale. De ir al último. Sí, sí. Y después dejamos en el medio ahí algunos otros. Bueno. Con ojos de pez, desando el cordón unido al árbol de tu sexo, al trueno de viento, a la lengua del amor. La fuga de tu útero es sorbo de luna en llamas, nado en flores, sobredosis de tu placenta carmín. Como luciérnaga, señalas el mundo y sus marcas, pero solo soy tu boca que habla con mi nombre. Precioso. Y voy a repetir este verso final, pero solo soy tu boca que habla con mi nombre. Uh-huh. A mí me impactó mucho cuando vi la presentación, uh-huh, en la Feria Provincial del Libro en, uh-huh, Lonquimay. Sí, en Lonquimay. Que presentación que hizo Sergio de Mateo, uh-huh. una preciosa presentación. Y yo ahí creo que te lo dije, había sentido algo muy fuerte en esta expresión poética, donde hay una intervención de como lo dije recién, poética, pero una forma de mostrar este cruce, este choque entre las palabras y el cuerpo que se produce cuando la criatura humana nace. Y me parece además que aparece esta idea bien, por eso hoy hablaba de los registros simbólicos, digamos, Tomás, recoges esta situación en la que el niño es hablado por la madre y las marcas que eso va dejando, ¿no? En la manera que luego en el libro sigue apareciendo, ¿no? La primera sección es más de la infancia, sí, ¿no? Sí, y de una Alicia que es más hablada. Claro. Por sí, esa infancia. Sí, la verdad que este poema tiene que ver con eso, con el lenguaje, digamos, ¿no? En ese sentido que vos lo decías, ¿no? Cómo uno es hablado desde antes de nacer, y creo que por eso aparece también lo anterior, ¿no? Que señala el mundo y sus marcas, y que es sus marcas son las marcas de las historias de los otros, claro, y de las propias, y las que uno va recogiendo. Y creo que sí, que ese fue casi el sentido con el que, digamos, esto que decíamos recién, ¿no? Que uno por ahí da cierto sentido una vez que las palabras han salido. Y cuando yo también concluí con estos dos versos, dije, la pucha también. Claro, claro. Porque sí, es así. Es hay alguien que me ha dado la palabra y bueno, y hablo, ¿no? Claro. Y mi nombre, porque claro, el tema del nombre, de la identidad, digo, hay muchas cosas puestas. Después en la segunda y la tercera sección aparece más este hablar en nombre propio. Digo, ¿no? Aparecen ya como como el crecimiento, como el deseo, como las pasiones, como los desencuentros, digo, aparece y ya sos vos hablando en nombre propio, ¿no? Haciéndote incluso cargo con las de cuestiones de género también Sí, que han ido apareciendo, digamos, ¿no? Como las cuestiones de la educación, aparece en el sentido amplio, y algunas cosas, digamos, también en... También aparece algo de las madres, buscando... De las madres, sí, porque hay uno que es el del atrapasueños, que tiene los colores, y tiene mucho que ver los colores con las situaciones de género, ¿no? Así eso que, está, sí, lo tengo marcado y en la página 23, y es muy interesante. A ver, si querés leerlo, acá está, mira. Acá está. El atrapasueños tiembla, iriza su centro en úteros verdes, sin aguja ni herrumbre. La ronda de abrazo blanco de abuelas y madres, y un acuciante borde violeta que muere de violencia. A su lado, el naranja insolente desbarata el fanatismo de un yo pecador. Ato un cascabel azul al arco de mimbre. Espero por una próxima marea para reinventar redondez al borde de mi ventana. Precioso. Gracias. Y digo, este libro que se abre con el parto, se cierra con la muerte, y entre ambos extremos, entre el primer poema y el último, aparece el cordón, un hilo, cordel, cinta, cuerda, soga, para finalmente llegar a una línea en fuga. Me parece, me llamó la atención encontrar todo eso, me resultó además sumamente grato. Me parece que con todo eso uno va tramando. Justamente. Va tramando, se va armando esta trama, digo. No es a solas, es con otras, exactamente, con otros, ¿no? Sí, yo creo que digamos, hay una búsqueda siempre de el otro, del contacto, de esto de estar, digamos, juntos. Ya, también, digo, muy cruzado en este momento por las cuestiones de género, pero yo cuando dije que empecé a escribir hice el señalamiento del taller porque el taller también es un espacio con otros colectivos. Claro, total. Y eso es de una riqueza increíble, digamos, para poder escribir, intentar escribir, publicar, y también autocriticarse, digo, porque en el taller hay una más allá de, digamos, del clima que es con los otros, de ida y vuelta, de solidaridad, etcétera, también te sometes a la mirada del claro. otro, pero a su vez hay una exigencia de, bueno, no todo lo que escribís está bien, ni es lindo, ni, así que hay que corregir, hay claro. que escucharse, así que creo que eso también te da cierta disciplina, así que claro. pero fundamentalmente yo creo que es un espacio con los otros y que permite eso, ¿no? Un espacio de confianza. Y en este espacio de confianza que estamos teniendo con el vinito y en esta conversación, yo me voy a permitir leer el último Dale. Poema. Cierro los ojos y por encima de la gravedad imagino la cuerda que me suspende en aparente oscilación. Pero es el cosmos el que gira, tensando mi soga, y pienso el corte final y sospecho el vuelo indefinido, lo que creo que es Dios. Última resistencia, una línea en fuga. ¿A dónde te lleva esa línea en fuga? Yo creo que a la búsqueda permanente, ¿no? De respuestas o a la duda permanente que hace que vos busques o trates de intentar respuestas o trates yo creo que de respuestas a través de la poesía, de lo bello, de lo que uno cree que es bello, porque tampoco, digamos, podemos decir que lo que uno piensa lo piensan los otros, pero creo que es esa búsqueda, ¿no? De alguna manera escribir también creo que uno intenta trascender. Que quede ahí por ahí algún registro de uno, ¿no? Y bueno, también creo que hay que dejarse llevar por la línea. Por dónde va, digo, como que la línea flote o lleve, o digo, y uno también estar un poco al vuelo de esa línea, ¿no? No, digamos, uno no puede tener toda la realidad, digamos, en su mano, pero sí puede algunas cosas, ¿no? Dejarse llevar, en otros momentos también resistir, bueno, en fin, digo, ¿no? Me parece que hay como un ida y vuelta, un vaivén, una cosa así, ¿no? Y también hay una cosa que me parece que es como decir, bueno, uno tampoco es tan importante, digo, hay otras cosas que ruedan alrededor de uno y en definitiva uno por ahí en una línea se fuga y se va. Sí, claro, claro. Qué hermosa conversación estamos teniendo con Alicia Santillani. Nos vamos a ir a la segunda pausa musical. Con la muralla de Quilapayún, también convidadas por Alicia. Que vaya hierba buena. A la muralla, al diente de la serpiente. Cierra la muralla, al corazón del amigo. Abre la muralla, mi señor en la flor. Alcemos esta muralla. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Alicia Santillán. Y estábamos hablando antes de su último libro, Línea en Fuga. Y por lo que venimos conversando hasta acá es, pareciera que no podés pensar el mundo sin poesía. La verdad que cuando la poesía te atrapa, es así, no te deja. Creo que uno, digo, va mirando, va observando, va escuchando y algunas veces alguna cosa queda ahí dando vuelta de esa realidad y tiene que escribirla. Uh-huh. Y a veces la realidad es muy dura y uno trata justamente de simbolizar y de metaforizar, ¿no? Y bueno, es así. En general, digo, la poesía tiene que ver con la realidad y con lo cotidiano. Así que si es así, es como que uno muchas veces está en modo poesía, digamos. Y también, digo, es posible, digo, o en este caso tuyo debería decirlo por lo negativo, no es posible entender la poesía alejada de la época, ¿no? Uh-huh. Tus poemas, el que leíste recién, dan cuenta también de las, uh-huh, de los atravesamientos epocales, de las militancias, de las búsquedas, de las identidades. Sí, es así, digamos. Creo que el posicionamiento que uno tiene frente a las situaciones de época se trasluce en cada uno lo uh-huh que uno hace y en la escritura también. Aún así, aquel que diga es neutral, uh-huh, que es neutral, está fijando una posición y eso se ve. Y yo creo que algunas veces uno logra decirlo con otras imágenes, de otra manera, a través de la poesía. Algunas veces aparece más literal, uh-huh, pero son todas cuestiones, digamos, no solamente de la época actual o la contemporánea, sino también de tu historia. Digo, la cuestión de abuelas y de madres, uh-huh, tiene que ver con una época tremenda del país, ¿no? Entonces, uno también de alguna u otra manera atravesó esa época, desconociendo, conociendo en el momento, uh-huh. y después tejiendo otras historias, uh-huh. otras cosas que se conocieron posteriormente. Y bueno, eso de alguna manera, creo que también es importante esto de la memoria, ¿no? Creo que uno intenta desde el pequeño lugar que uno tiene, de alguna manera, poder hacer eje en esos puntos de la memoria, que son importantes para, bueno, para el futuro, ¿no? Para el presente y el futuro, uh-huh. sea de las cuestiones del país, de tu, bueno, creo que eso es. Pensaba en esta conocida frase de Adorno, uh-huh. Que después de Auschwitz no se podrá volver a escribir, sí. poesía, y en las múltiples interpretaciones que eso ha tenido, uh-huh. ¿no? Me parece que, no sé, en todo caso creo que lo que intentaba Adorno era inaugurar una reflexión que tuviera que ver con los alcances, ¿no? que había tenido el genocidio, uh-huh. Y que esto incluso llegaba a alcanzar a la lengua. Pensaba que a lo mejor era imposible pensar en la escritura de una poesía después de un proceso de deshumanización al que habían sido sometidos millones de uh-huh. seres humanos, ¿no? Tremendo. Pero a la vez creo que es imposible, ¿no? Digo, ¿cuánto pudo decirse a través de la poesía uh-huh. también de esas situaciones tan sí. atroces por las que hemos vivido en nuestro sí, país también, sí, sí. ¿no? Recuerdo que para uno de los encuentros de las letras pampeanas uh-huh. yo escribí una pequeña intervención, ponencia, que era sobre justamente educación y dictadura, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Sergio de Mateo me hizo esta intervención de Adorno uh-huh. y de Celan, digamos, con respecto a esto de que después de Auschwitz no podía haber poesía, porque justamente yo terminaba mi ponencia con una poesía que era de un libro que había editado el Ministerio de Educación con, digamos, con aquellas personas que de alguna u otra manera habían padecido, digamos, claro. la dictadura, y en este caso era de un hermano que escribía en poesía uh-huh. sobre su hermano desaparecido, ¿no? Entonces, ¿cómo, digo, esta, de alguna manera, parangonando esa, uh-huh. ese genocidio con el que pasó en nuestro país, esto también sucedía? Y todos los textos que eran recogidos de ese libro tenían que ver con cuentos, con narraciones, con poesías, de quienes habían padecido en su propio cuerpo, digamos, uh-huh. y si no, a través de algún otro familiar, desapariciones, tortura, bueno, demás. Y entonces creo que puede haber poesía, que esto que vos decías, después de semejante que puede y que creo que debe haberla, debe. Porque no nos queremos resignar a vivir en un mundo sin poesía, ¿no? Sí, creo que es una forma de resistencia. Exacto, hay una insistencia ahí, sí. una insistencia en ese camino, uh-huh. porque también el arte nos permite, es una forma de tramitar los dolores uh-huh. y los horrores de la humanidad sí. ha vivido, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sobre todo en nosotros que somos sujetos del lenguaje. Exactamente, sí, sí, sí, es así. Sí, yo creo que esto que vos decís, que permite tramitar el dolor fundamentalmente y bueno, y el horror también, uh-huh. Bueno, justamente la poesía es importante. Y me gusta en Línea en Fuga que aparecen unas pinceladas sobre esto y esto mantiene viva la memoria y además permite que también la poesía vaya por otro lado, no quede encasillada solamente en eso, ¿no? Sí. Que es muy interesante porque eso me recuerda a una sobreviviente de La Perla, y ahora estoy haciendo una confusión, por eso no voy a dar el nombre de quién de las dos personas que pienso que eran a las que escuché decir esto, es cuando la llamaban tantas veces a seguir declarando y el alivio que siente en el último juicio, porque dijo, ahora voy a poder ocuparme de la vida, de mi vida, ¿no? Uh-huh. Porque si no, para no quedar encasillado uh-huh. siempre en ese lugar de la víctima, de tener que hablar. Y digo, en la construcción de la memoria también está bueno que esto venga, pero que no esté permanentemente anclado ahí uh-huh. porque no permite que la vida vaya circulando sí. por los otros lugares, ¿no? Estaba pensando en algo que se me ocurrió, así digo, cuando a veces se intenta como una cuestión panfletaria uh-huh. con respecto a estas realidades tan crueles, ¿no? Creo que siempre hay que tomar un poco de distancia, que no resulte este regodeo en el uh-huh. dolor, que no resulte simplemente una catarsis. Uh-huh. Yo creo que está bien, uno lo hace, pero realmente es como que uno tiene que darle aire uh-huh. a las palabras, al texto, y poner esperanza, uh-huh. creo, ¿no? Vamos a ir a la tercera musiquita que nos trae Alicia, Juguetes Perdidos, uh-huh. de Los Redondos. Thank you. estábamos conversando con Alicia Santillán y estábamos viendo que hay un poema suyo que se inicia diciendo no hay bandera ni juguete. Y bueno, nada, hablábamos de esto y también hablábamos de la poesía del indio y estas sí. búsquedas que siempre se hacen de qué quiso decir, qué está diciendo, qué nos está diciendo. Y creo que también la poesía, el indio no otro que maneja sí. los textos poéticos, sí. Me parece que también está bueno esto, que hay una multiplicidad de sentidos uh-huh. y a la vez también hay un sinsentido que solo tiene que ver con algo del disfrute, de eso, cómo suena esa palabra, cómo, qué ritmo tiene. Sí, sí, tiene que ver con algunos poetas, viste que por ahí vos lees, justamente lo tengo más fresco por esto, ¿no? Porque hice un taller sobre poetas alemanes, románticos, qué sé yo. Después aparece Celan y es cierto, hay cosas que sí. ¿Qué está queriendo decir? Y sin embargo lo lees una vez, lo lees dos y a lo mejor lees la tercera y sí, qué lindo esto. Claro. Me llega de esta forma. Y en ese sentido, volviendo a Susana Schlendeu, que decía esto, hay sí. que soltarlo. Y es cierto, uno lo suelta y después que el otro interprete, claro, digamos. Yo creo que esto es interesante. Obviamente que no soy una experta en arte, lo digo siempre. Las conversaciones estas tienen por sentido esto, ir encontrando qué hay en la persona que, ¿no? que se ubica como autora del hecho artístico, como dice la presentación. Pero me parece que lo interesante es esto. No sé si estoy tan convencida de las traducciones del arte, de los intérpretes especializados que hay que seguir. Digo, uno se para frente a una obra artística, escucha una música, lee una poesía y algo pasa o no pasa. O no pasa. Y a veces uno se encuentra luego de un tiempo con un texto y le pasa otra cosa. Exactamente. Me parece que eso es la función del arte también, ¿no? Sí, que nos pase a todos. Que nos pase a todos cosas diferentes. Claro. Digo, desde aceptarlas, de parecernos hermosos y a veces hasta rechazar algunas claro, cosas. ¿No? Claro. Porque realmente, viste, es así, digo. Es así. Y en ese sentido me parece interesante que uno también se despoje de esas cosas uh-huh. y decir, una vez que el texto avanzó y si alguien lo lee y tiene una interpretación, yo te digo, a veces he recibido interpretaciones que no tienen nada que ver, digo, no como crítica, no, sino claro, interpretación. Algo que vos no habías pensado o que no tenías en la intencionalidad. O gente que dice, me identifiqué con esto y va a decir, mira vos. Claro, bueno, eso ya, digo, corre, está bien, está bueno, pensaba en algo de esto de que Barthes dice de la muerte del autor, ¿no? Uh-huh. Que cuando uno pone el punto final a un texto y o cuando uno termina una pintura, bueno, ahí empiezan a pasar sí. otras cosas y no sé si tiene mucho que ver con lo que decías, pero dijiste cuando uno le pone el punto final al sí. texto. Momento difícil. Por eso yo creo sí. que uno por ahí edita. Digamos. O olvida o edita. O edita. Algo hay que hacer. Algo con hay eso. Que hacer para darle, digamos, el punto final, ¿no? Porque si uno vuelve a leer, diría, ay, esto no sé si estaría bien o le sacaría claro, esto, pondría claro. aquello. De todas maneras, digo, en algún momento uno decide que el texto está terminado, pero creo que por eso también uno edita, me digo, para decir, bueno, esto ya está que listo, a ver qué pasa ya, ahora. A ver qué pasa ahora, ¿viste? Listo. Alicia, viniste con unos libros y especialmente dos que son objetos uh-huh. más que libros. Uh-huh. Por la estructura de la edición, por la artística. Sí. ¿Nos querés contar? Bueno, estos dos libros son unas ediciones colectivas que hicimos con un grupo de poetas de Córdoba, porque yo empecé, digamos, también a iniciar en la poesía en este último tiempo con un grupo de Córdoba, con Liliana Chávez, que es la uh-huh. coordinadora. Y bueno, armamos yo desde acá, desde La Pampa, y ellas allá en Córdoba, hacíamos de vez en cuando, una vez por mes, reuniones. Y a partir de eso surgió la posibilidad de editar en conjunto. Y bueno, teníamos un nombre de grupo, el grupo matrioscas. Esto porque la primera edición tenía que ver justamente con estas muñecas una dentro de otra. Bueno, ¿cuántas de esas tenemos adentro? ¿Quiénes somos todas estas, no? Bueno, y era un poco sacar eso afuera. Y con el mismo grupo después editamos uno que se llama Imagen, que justamente es unir esto, fotografía, pinturas, digamos la imagen con poesía. Uh-huh. Y en el texto este de Imagen, como así también en este en Línea en Fuga, las pinturas son de mi hermana. Sí, ahí la tapa de tu libro es tu hermana. Sí. Es una pintura lo que está en la tapa del libro. Sí, es una pintura. Sí. Que la tiene ella, nunca me la ha dado, me mandó fotos. No te la ha regalado. No me la ha regalado todavía. Alicia, ¿y cuántas cuántas mamushkas, cuántas matrioscas hay en Alicia? Oh, muchas. Creo que está la hija, la amiga, la hermana. Madre no soy, pero tengo muchos sobrinos y sobrinas y sobrines. La que se esconde, la que sale, la que escribe, la que duda, bueno, y somos todo eso y no sé, mucho más, qué sé yo. A veces las amigas. Claro, cuando me gusta pensar, digamos, de una manera más simbólica, siento que ese es un patrimonio que tenemos las mujeres. Las mujeres, sí. ¿No? De esta posibilidad de ser todas esas y seguir siendo una y que esa diversidad en la vivencia de todo eso que vos fuiste mencionando y de muchas más que las hay, ¿no? Es lo que nos ubica en un lugar, bueno, tan abierto, tan disidente, tan acogedor también de las diferencias. Sí. Y tan posible como posibilidad hacia la poesía. Por eso hoy en la presentación, mira, ya que vamos llegando al final, me va resonando esto que dije al principio, me gusta decir poeta y no poetisa, porque me parece que, pero esto es una idea mía, ¿no? que poetisa no ubicaba a la mujer en la real dimensión de hacerse, de encarnar a la poeta. Y entonces me gusta más decir poeta, sí, la es poeta. Así. Es así, además ese término está como sacado de lado, digamos, claro. Ya en realidad cuando te nombran te dicen poeta. Obvio, claro. Y bueno, es haberle ganado también como un patrimonio desde, digamos que era casi exclusivo del hombre, el poeta, el gran poeta. Eso te iba a decir, es un espacio, la escritura en términos así poéticos, ¿es un espacio difícil para la mujer todavía? Yo creo que sí, de todas maneras, sí por esto, digamos, porque hay creo que una gran cantidad de mujeres que escriben poesía y sin embargo no todas tienen, digamos, un nivel de difusión o de conocimiento, ¿no? Hay muchísimas y no con esto estoy queriendo decir que todo el que escribe, sino que estoy diciendo grandes poetas que en círculos son muy reconocidas, pero es como que a la hora de, digamos, de la difusión o del canon, llámalo como quieras, no aparecen, ¿no? O por lo menos, siendo muchas más, aparecemos menos en eso. Pero es un espacio también a ganar y a luchar y a resistir desde allí, ¿no? Y yo creo que también hablando como hablábamos recién de la memoria y del espacio de resistencia, el hecho de escribir de cosas, algunos textos que tienen que ver también con este flagelo de la violencia de género, familiar, etcétera. Bueno, esto también está en la poesía y es una forma de también de ganar terreno en eso y que de lucha y de denuncia, ¿no? Así que sí, yo me una vez cuando hacía unos talleres, mandaba unas poesías, digo, estoy, viste, salían todas uh-huh. estas cosas en la poesía. Y Lili, que es la coordinadora, me dice, y hace falta que salga, y hace falta que se diga, y hace falta que esté presente. Claro, claro. Estas cosas hay que decirlas. Y en este recorrido que las mujeres, en no tantos años, hemos pasado de tener vedada hasta la posibilidad uh-huh. de la conversación uh-huh. en los espacios públicos, a el hecho de haber tomado la palabra, de haber tomado la calle, uh-huh. de las calles, de haber tomado la escritura, digo, bueno, es todo un trabajo, ¿no? Yo, digamos, viendo la... Una la, transformación. Viendo las chicas jóvenes, la verdad que es un baño de esperanza, de luz, digo, cuando... vos las escuchás y toman sus decisiones con uh-huh. respecto a la vida, a las situaciones, al otro, a todas las convenciones que uh-huh. nos marcaron, digamos, a nosotras generacionalmente, uh-huh. y que se están despojando de eso, la verdad que es maravilloso. Sí, y claro. Creo que eso es muy importante. Y bueno, a mí la verdad que me gustaría acompañar eso, que de hecho me gusta acompañar eso y estar, ¿no? Así que yo trato también de escuchar muy atentamente. Y de transformarnos junto uh-huh. con ellas. Seguramente, ¿no? Está, sí, de eso sí, se sí, trata, sí. Me parece. De eso que se eso trata. Es una ojalá que siempre. Posibilidad hermosa, además. Hermosa y amorosa, porque me parece que es una transformación que muchas veces duele, uh-huh. pero es una transformación acompañada, amorosamente acompañada por otras. Sí, sí. Bueno. Una conversación preciosa con Alicia, que te agradezco muchísimo que hayas venido hasta el estudio de Kermés hoy con esta lluviecita a conversar. Bueno, no, la verdad que muchísimas gracias a vos por haberme llamado, por haber leído mi libro, por haber dicho todo lo que dijiste. Muchísimas gracias por el vinito, que estuvo buenísimo, y la verdad que lo pasé genial. Realmente fue una conversación y bueno... Nada, estoy tranqui, que generalmente me pongo muy nerviosa, pero la verdad que lo pasé muy bien. Gracias también por tu calidez y tu conversación amorosa. Gracias. Te hago una última pregunta, sí. que es con la que nos despedimos habitualmente. ¿Qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? Creo que... algo sobre la experiencia de esto de mis talleres en contextos de encierro en la cárcel. Creo que eso lo tenía y se nos fue yendo porque fuimos en, es una conversación, entonces tal cual. Fuimos encadenando con otras cosas. Contanos brevemente. Brevemente, y bueno, es una experiencia tremenda. La realidad que uno puede llegar a ver, digamos, en la medida en que uno va un uh-huh. rato y sale de ese lugar. Es poder profundizar como un baño de inmersión en las historias de otro, en historias generalmente dolorosas, en el dolor de haber perdido la libertad, uh-huh. Afectos, los lugares donde estaban, etcétera, y a la vez conformar un grupo donde hay alegría, uh-huh. hay solidaridad, hay palabra, hay posibilidad de decir. Y hay poesía. Y hay poesía también, sí, sí. Así que la verdad que eso es. Y las mujeres que están allí, ellas agradecen mucho que estés, que vayas, que seas consecuente. Y la verdad que ellas nos enseñan tanto. Yo creo que lo primero que uno sale diciendo ahí es, nunca más. Hay que decir, ojalá que te pudras en la cárcel. Exacto. Creo que hay una... ellas nos dieron la posibilidad de este sentimiento de la empatía, ¿no? De poder, aunque sea un poquito, ponerse uh-huh. en el lugar de ellas. Y bueno, y acompañarlas, la verdad, que en lo que podamos. Y ellas también nos acompañan a nosotros. Sí, sí. Qué conmovedor estas quiero palabras decirlo, que has dicho. Que quiero decir, digamos, que cuando yo hablo en plural que vamos, ¿no? uh-huh. es con Lisa Segovia. Ella es tu compañera. Ella es mi compañera, excelentísima poeta. Sí, sí. Así que con ella vamos. Uy. No quería olvidarme de eso. Bueno, y sí, finalmente llegamos al fin de esta conversación de hoy con esta historia que nos contó Alicia sobre el final. Nos despedimos nosotras hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustín Azcárate en la producción Operación Técnica, Mariana Besone en la preproducción, que hoy nos está acompañando en el piso, y quien les habla, Liliana Ottaviano, por Radio Kermés, la radio comunitaria, aquí desde la ciudad de Toay. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Bon, de nuit à Dieu bon.